Avanzamos en el Café Mañanero. Tenemos mucho para compartir en el día de hoy. Hemos estado escuchando historias de la comunidad inmigrante desde el comienzo de nuestro programa y nos quedan muchas más. También les invitamos a visitar nuestro videocast en las redes sociales. Tenemos historias de inmigrantes que llegaron hace 35 años a este país. También hemos estado escuchando las voces de los inmigrantes que resultaron afectados por la DANA. Un pesar, el abandono en el que se encuentran por parte de las administraciones. Llamaba la atención en la entrevista anterior de que la única ayuda que ha recibido un emprendedor inmigrante a día de hoy, estamos hablando 50 días después de la DANA, ha sido la que le ha dado un particular, un empresario, Juan Roche. La única ayuda, es increíble, luego de todo lo que se ha anunciado por las televisiones por parte desde el presidente del gobierno, pasando por la Generalidad Valenciana y los ayuntamientos que, por cierto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia salieron inmediatamente a anunciar ayudas para todos los afectados, a darle apoyo en vivienda y no aparecen por ninguna parte, ni siquiera informan de cómo se gestiona. Es increíble. Vamos a seguir escuchando más voces aquí en el Café Mañanero, voces de emprendimiento. Vamos a compartirles una historia de las que con frecuencia abordamos en este espacio. Historias que inspiran, historias que transforman sociedades. En este caso se trata del primer de banco para inmigrantes en Europa. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. ¿Y cuál es el primer neobanco para inmigrantes en Europa? Ha visto la luz este año. Se trata de un gran proyecto que busca transformar la realidad de la población inmigrante, no solamente de España, sino de Europa. Estamos hablando de un colectivo de más de 20 millones de personas. Busca de alguna forma acabar con la exclusión bancaria. El proyecto ya está en marcha y nos place saludar al CEO, el responsable de este gran proyecto en primer lugar, Harold Correa. Es un inmigrante también. Harold, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Feliz Día del Migrante. Buenos días, Jorge. Feliz día también para ti y para toda tu audiencia. Y primero que todo, solidarizarnos con todas las víctimas de Valencia. Hemos estado colaborando desde Equalo con clientes nuestros que nos han llamado y les había sucedido y habían estado en la zona. No lo decimos públicamente porque no nos gusta alardear de estas cosas. Les ayudamos sin necesidad de decirlo. Lo hacemos porque somos migrantes y dentro de nuestras posibilidades, pues somos una empresa que estamos creciendo poco a poco, pero hemos estado ayudándole a algunas familias que lo necesitan y están ahí afectadas y que son parte de Equalo. Decía que este año Equalo ha visto la luz, ha empezado ya a prestar algunos servicios. ¿Cómo está Equalo a día de hoy, Harold? Bueno, Equalo tenemos ahora mismo 50.000 clientes. La mayoría de nuestros clientes, el 95%, son clientes migrantes. Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, Chile, República Dominicana, Honduras, son pues nuestros clientes, provenientes de nuestros clientes. Y bueno, somos una aplicación bancaria que permite abrir cuentas con pasaporte, pero somos más que eso. No somos una cuenta. Los bancos, como saben todos los que nos escuchan, no nos quieren. Y nosotros pues tenemos experiencia en el mundo fintech. Fintech es finanzas y tecnología a través de una aplicación móvil. Tenemos la licencia que nos permite operar y abrir cuentas con pasaporte. Y pues a partir de ahí, pues yo trabajando en una corporación bancaria, viendo lo que estaba pasando a mi gente, pues decidí emprender el camino para conseguir esa licencia. Y aquí estamos 2 años y medio después. Hemos lanzado el proyecto hace 5 meses y muy positivo. Siempre, pues un proyecto incipiente cuando estás empezando con tecnología, pues siempre ocurren algunas cosas que hay que mejorar y estamos en ello. Pero pues para ofrecerles a nuestros clientes y a todos los que quieran venir, no solamente una cuenta, sino préstamos con pasaporte. Acabamos de firmar un acuerdo para darles furgonetas, leasing, con solamente con el pasaporte a nuestros clientes. y son muchas, muchas cosas que vienen para la comunidad de Icolo. Harold, esto que nos estás comentando es muy importante y quisiéramos ampliar un poco más la información, porque en el momento que lo dimos aquí como noticia en el Café Mañanero, fueron muchas las personas que se mostraron interesadas. Aquellas personas entonces que estén interesadas en adquirir un vehículo mediante Icolo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Sí, vamos a empezar en el mes de enero. Empezaremos a operar con este producto, ya lo hemos firmado con la empresa. Vaya forma de empezar el año. Sí, muy buena forma de empezar el año. Hemos firmado con la empresa que lo gestiona. Ellos son quienes tienen un parque de 5.000, 6.000 vehículos, vehículos que son de 3, 4 años, que serán en renting, solamente con el pasaporte y teniendo la cuenta de Icolo, que seremos nosotros como ese aval de esa persona. Sin embargo, la empresa también tiene un GPS, que si nuestro cliente no paga una cuota, pues le bloquean el coche y no puede operar con él, no puede conducirlo. Entonces, ¿cómo obtiene este leasing, esa furgoneta o ese coche? Para quienes no tienen pues coche cuando están llegando, quienes necesitan trabajar, tienen el NIE y nadie les da un crédito, como nos pasa a muchos de nosotros, pues estamos buscando ayudarle a toda nuestra comunidad a través de esas alianzas que hemos creado. Y pues personalmente me dedico a buscar eso, hipotecas para migrantes de una forma más cómoda, con el NIE o con el pasaporte. Y en este caso, pues la empresa de renting pues me ha escuchado, de hecho, oye, mi comunidad necesita un coche, mi comunidad necesita furgonetas, son familias que no tienen acceso a créditos. Y entonces, pues accedieron a que fuera con pasaporte, con este dispositivo, pagan una cuota, 190 a 180 euros al mes, pagan las dos primeras cuotas, les entregan el coche. En el momento que les entregan el coche, pues ya pueden disponer de él y tienen mantenimiento, tienen seguro incluido. Y luego, como te digo, si una cuota pues no la pagan, les bloquean el coche y no pueden continuar conduciendo. Pero esto es una ayuda que ojalá yo hubiera tenido hace años cuando llegué aquí. Y desde Icolo, teniendo tu cuenta en Icolo, pues ya puedes hacerlo a partir del mes de enero. Es una gran noticia, Harold, para miles de inmigrantes. Si hay una característica de la población inmigrante, es precisamente el emprendimiento. Estamos hablando de un proyecto que va a arrancar en el mes de enero. Desde ya se pueden poner en contacto entonces con Icolo para acceder a estos coches. Correcto. Me llama la atención que por debajo de los 200 euros podrán rentar entonces esa furgoneta. Increíble. Harold, 2025 será el año de la consolidación de Icolo. Hablemos de los servicios que estará incorporando o consolidando. Sí, bueno, estamos trabajando también en hacer rendimientos, hacer crecer el dinero de nuestros clientes. Ese es mi objetivo desde que empecé con esto, que pues empoderar a nuestra comunidad migrante, ya que los bancos, lo digo porque trabajé en uno, no nos quieren y no les importamos casi nada, por no decir nada. Entonces estamos haciendo en la cuenta bancaria de Icolo, con los ahorros que tienen nuestros clientes, pues cada quien que decida incorporaremos, estamos construyendo tres huchas, una hucha para el viaje fin de año, para las familias que viajan a fin de año, que vayan ahorrando a lo largo de esos meses, de todos los meses del año en esa hucha, una hucha para comprar mi casa, cuando las familias que quieran comprar su casa en Latinoamérica, pues van haciendo su ahorro, y otra hucha para ahorro libre. Esas tres huchas tienen un rendimiento de un porcentaje que todavía está por definir, pero digamos que no tienes tu dinero quieto, sino que te está dando un rendimiento aproximado. No lo digo concretamente, un 8, 9, 10% al año en una de esas huchas, en otra puede ser un poco menos. Depende la hucha y depende el tiempo que lo guardes el dinero. También ese dinero lo pueden disponer en cualquier momento. O sea, no es que esté guardado ahí y no puedan disponer. O sea, lo pueden ir guardando ahí, pero en el momento que lo necesiten pueden sacarlo. Pues esto es muy importante porque nadie nos está dando un rendimiento de estos en ninguna cuenta bancaria. Entonces, ese es uno de los productos que estamos trabajando para que nuestra gente pueda tenerlo, así como una tarjeta de crédito también, con créditos a partir de 300 euros. Eso es lo que viene para el próximo año. ¿Y cuál es un proyecto rompedor, especialmente de esos esquemas bancarios tradicionales? ¿Supone la novedad en el mercado? Lógicamente, traer una propuesta de esta índole fuera de lo común no es nada fácil, Harold. Sabemos que 2024, además de arrancar, lo cual es mucho, también ha sido un año para superar los primeros obstáculos que han encontrado en el camino de los mercados financieros. Y ya para finalizar, simplemente, Harold, te dejamos el micrófono abierto para que compartas un mensaje una vez más, hoy con motivo del Día de las Personas Migrantes y también con motivo de Navidad y Año Nuevo. El mensaje de Ícualo, el mensaje de su máximo responsable, Harold Correa, que también es un inmigrante. Bueno, primero les invito a que se descarguen la aplicación de Ícualo. Ahora mismo, los que están escuchándonos, entren a la store. Es Ícualo.com. Es gratis, completamente gratis. Pueden descargarla y ya empezar a operar, tener su cuenta para cuando venga el leasing, cuando venga la tarjeta de crédito y cuando vengan los préstamos, pues poder ya tener acceso a todo ello. Entre más pronto tengan su cuenta, que no tienen que ingresar dinero ahora, la abren gratis, pues esto les va a beneficiar. Con retos, pues nosotros los migrantes nos hemos encontrado siempre con retos. Cuando lanzamos ICO lo hemos lanzado con un éxito rotundo. Luego nos hemos encontrado con varios obstáculos de tecnología, como contaba antes, ya están arreglados. Recordar que nosotros estamos respaldados por Visa. Sus cuentas están respaldadas con 100.000 euros, con un seguro de 100.000 euros. Y están completamente seguras por la operativa que tenemos y por la licencia que nos permite llevarla a cabo. En cuanto al mensaje de Navidad y de Año Nuevo, es un mensaje que siempre repito. Sé que nosotros las comunidades migrantes sufrimos cuando no tenemos papeles, cuando tenemos, porque la banca no nos quiere, porque no nos da créditos o porque nuestra familia no está a nuestro lado. Que sepan que cuentan con Ícualo. Somos el primer neobanco creado por migrantes, la primera aplicación bancaria creada por inmigrantes, para inmigrantes que hemos sufrido la exclusión financiera. Les deseamos una feliz Navidad, un próspero 2025, y que sepan que cuentan con nosotros, que estamos trabajando por ustedes, que estamos firmando grandes acuerdos para nuestra comunidad migrante que ningún banco va a poder ofrecerles, solamente nosotros, porque vamos y seguimos luchando por todos sus objetivos, porque nosotros los conocemos, sabemos quiénes son ustedes y nos duele nuestra comunidad, y por eso creamos productos específicos para la comunidad migrante. Otras propuestas que quieren abrir cuentas a inmigrantes, lo único que quieren es sacarnos dinero de un seguro, quieren sacarnos dinero de cualquier lado. Somos solamente un número para ellos. En Ícualo ustedes son muy importantes para nosotros, y este 2025, si nos unimos, nos seguimos uniendo, juntos seremos más fuertes. Mucha salud para todos, para sus familias, y un abrazo muy fuerte desde Ícualo.com. Recuerden, Ícualo con K, descarguen la aplicación, que juntos somos más fuertes. Jorge, felicidades también para ti por el programa, por tantos años, por el esfuerzo que haces para ayudar a la comunidad. Gracias, Harold. Bienvenidos a una nueva era en lo que tiene que ver con el apartado financiero de las personas inmigrantes, con Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Ya lo decía Harold, simplemente descargar la aplicación. Y hoy con esa muy buena noticia, la verdad es que el futuro pinta diferente con Ícualo. Harold, un abrazo muy fuerte. Feliz día. Un abrazo para ti también. Felices fiestas. Hasta pronto. Chao, amigo. Harold Correa, aquí en el Café Mañanero, el CEO de Ícualo. Avanzamos. Ya vamos con otros invitados. Tomamos un poco de aire. Está por aquí ya Mireya Company, lista porque trae un invitado muy especial. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Ya viene Mireya Company con invitado. Y simplemente, mientras hacemos el enlace, pues vamos a escuchar a Carlo Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy, en este miércoles 18 de diciembre, por supuesto, recordamos, estamos conmemorando el Día Internacional de El Migrante. De igual forma, entre otras las celebraciones que encontramos un día como hoy, a mitad de semana, recordamos que el 18 de diciembre, en este miércoles, se celebra a su vez el Día Mundial de la Lengua Árabe. De igual forma que entre los aniversarios del día, recordamos el de el reconocido director Steven Spielberg, autor de diversas obras que redefinieron el cine en el siglo XX, como puede ser el caso de Tiburón, E.T., La Lista de Schindler o Salvando al Soldado Ryan, quien está de cumpleaños el día de hoy celebrando ya 78 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y vamos también inmediatamente a dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. A ver qué nos dicen hoy las redes sociales, cómo van las cosas, de qué se está hablando hoy en particular. Vamos entonces con ese segmento interesante mientras llega el invitado de hoy, Carlos Angulo. ¿De qué van las redes sociales? Parte de lo más comentado del día entre las tendencias de las redes sociales, entre los principales temas de conversación encontramos el nombre de Paula Cisneros, la joven hermana de la influencer Sara Cisneros. Se dio a conocer por la familia de la influencer extremeña, ha comunicado el fallecimiento de la joven de 17 años a través de las redes sociales con un emotivo mensaje. Su hermana Sara ha querido destacar su legado afirmando que le ganó a la vida porque en menos de 17 años supo vivirla, disfrutarla y aprendió más de ella que de muchas personas. Entre otros de los nombres recordamos el de Vinicius Jr., quien obtuvo el premio de Best a Mejor Jugador de la FIFA, mientras que, al igual que el Dibu Martínez y Carlo Ancelotti, junto con el Real Madrid forman parte de los temas más comentados en los deportes. Entre otros, el nombre de Rafael, el reconocido cantante español, forma parte de lo más comentado por la preocupante noticia de que ha sido ingresado el día de ayer a sus 81 años. Recordemos que Rafael se encontraba grabando el especial navideño del programa La Revuelta en Radio Televisión Española cuando ha sufrido un percance que lo ha llevado al hospital. En emergencia, el cantante español ha sido hospitalizado en Madrid tras sufrir un accidente cerebrovascular, de acuerdo con lo que interpretan diversos medios. Grababa la entrevista para el programa La Revuelta en el Teatro Principal de Gran Vía cuando sufrió un accidente que lo ha ingresado y que por los momentos se espera algún tipo de evolución del reconocido y querido cantante español. Entre otras de las tendencias del día, nos encontramos con el nombre de Gran Hermano semifinal, al igual que el nombre de El Hormiguero, al igual que entre otras de las tendencias, como puede ser el recordando el nombre de la inolvidable Marisa Pérez y por supuesto nombres como el hashtag Feliz Miércoles cierran a esta hora parte de las tendencias que son parte de lo más comentado en las redes sociales. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará como yo te amo. Como yo te amo, olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo. Hombre, pronta recuperación para Rafael. Sí, una de las noticias del día sin duda alguna ha sido justamente el quebranto de salud que ha sufrido. Pronta recuperación para esta estrella de la música española. Yo te amo tanto, yo te amo tanto. Yo. Navidad y fin de año. En Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero. Ya está por aquí Mireia Company. Nos trae un invitado especial. Seguimos citándonos con el humor Mireia, buenos días. Buenos días, Jorge, muy buenos días a todos los radiantes. Qué maravilla el humor, ¿eh? Esto, que es lo que necesitamos ahora, claro que sí, para seguir hacia adelante, siempre con esa sonrisa, con esas carcajadas. Navidad es alegría y qué bueno que sea también con humor. Así es, además hoy traemos a un gran cómico, muy reconocido aquí en España, y él es David Domínguez. David, muy buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros. David no nos escucha. Olvídate. A ver, David, ¿nos escuchas? ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, te oímos. Muy buenos días, David. Lo escucho perfectamente. Bueno. Buenos días, ¿qué tal? Él es un grandísimo humorista, cómico, presentador, showman, tertuliano de la radio, emprendedor y papá. Qué maravilla de definición. Madre mía, David, cuántas cosas, quedó todo terreno. Bueno, ya a mis 46 años pues, ha dado la vida para hacer unas cuantas cosas y ahí está el resumen de todo lo que soy, la verdad. David, la primera pregunta que te tenemos que hacer, ¿la comedia te atrapó a ti o tú atrapaste a la comedia? ¿Cómo funciona eso? A ver, que sabes cómo la pregunta de el huevo y la gallina, ¿no? David, te escuchamos muy lejos. ¿Hay alguna posibilidad de que te acerques más al micrófono? Sí, es verdad que me pasó la presión, pero todo se preguntaba con más. Vamos a ver. Perdona, a ver, ¿ahora mejor? Ahora perfecto. Vamos a ver. Vamos, pero ahí te desenfocas un poco. Todavía el sonido sigue siendo un poquito deficiente. Ah, vale, perfecto. Bueno, pues es. Parece que ahí mejoramos, pero lo perdimos. David. No, a ver, estoy aquí. Bueno, ahí parece que mejoramos. Continúa, David. ¿Se escucha bien? Ahora regular. Mejor, a ver. No quiero botones, está todo activo, la verdad. Regular. Bueno, pues eso, que soy gracioso, y ahora me pagan por ello. Oye, qué maravilla, porque encima que lo que te gusta, porque lo eres, porque es innato, encima te pagan por ello. ¿Desde cuándo llevas en la actuación, David? Pues mira, como he dicho antes, o sea, me llevo haciendo gracioso toda la vida, pero desde 15 años me pagan por ello. Entonces, pues, se puede contabilizar que le hemos sacado rendimiento para el de 15, 16 años que llevo ya en activo. Llevas ahora un espectáculo que se llama El Raro de los 90. Y además vas a venir aquí a Valencia el día 31 de enero. ¿Qué nos vamos a encontrar en este espectáculo? Bueno, pues como te he dicho antes que tengo ya de 46 años, yo viví en la época de los 90 intensamente. Y entonces, pues este espectáculo es un poco pues comedia del recuerdo, le llamo yo. Vamos a saber encontrarnos y desbloquear recuerdos que tenemos de aquella época, ponerlo en común y reírnos un poco por ello. Vamos a hacer un remember, además. ¿Hemos cambiado tanto, David, desde los años 90 hasta ahora? Bueno, físicamente un poco. Luego, como sociedad, a mí no me gusta idealizar ninguna época ni decir que la mía es mejor. Bueno, antes habían cosas que ahora no hay y ahora hay cosas que antes no había. Pero ponerla en paralelo y sacarle, pues eso, la manera de ver de distintas generaciones, pues hace reír y a eso va a reír. Además, en tu show hablas de esas tribus urbanas tan famosas de los años 90. ¿Cuáles eran esas tribus urbanas? Mira, hay una parte de mi espectáculo que hablo de mi adolescencia y los adolescentes, los de antes, los de ahora, siempre como que estamos perdidos, va buscando a ver a qué pertenezco, dónde yo puedo estar ubicado, y de nuevo las tribus urbanas son un reflejo de a ver a dónde pertenezco. Y bueno, pues en los 90 había tribus urbanas que venían de los 80, 70, como los rockabilly, ¿te acuerdas? Los rockabillys, los heavies en los 80 pegaron fuerte, los raperos se instauraron en David, España en los años 90. Sí, David, qué pena, es que no nos estamos enterando. La verdad es que el sonido no hemos encontrado la manera de mejorarlo. Y por otra parte, el sentido de la cámara, ¿no? Que pueda aparecer, tampoco lo estamos apreciando. Entonces, a ver si allí te escuchamos un poco mejor. David. Sí, yo los escucho perfectamente. Sí, pero nosotros no tanto a ti. Y la idea es que podamos aprovechar toda esa información para enterarnos de lo que vienes haciendo y también de esos proyectos. David, yo no sé, Mireia, si podemos reprogramar un poco la entrevista. ¿Ahora mejor? Ahora mejor, sí. A ver, ahora mejor. Claro, perdóname, pero es que tenía el micrófono de la cámara y... Ahora le he cambiado el micrófono. Sí. Se te ha notado que ya tienes una edad, ¿eh? Los años 90. Es verdad. No. Esos fallos de los años 90 en internet. Una mala pasada del sonido a cualquiera, David. Ahora sí, intenta centrarte un poquito porque estás a un lado y ya sabes que aprovechamos todo esto para. Ahí, perfecto. Qué maravilla. Prácticamente vamos a retomar la entrevista, Mireia. Así es, pues a ver, te estábamos contando para que lo pueda oír toda la audiencia. ¿Cuál es tu show? ¿Con qué nos vas a deleitar el día 31 de enero aquí en Valencia? Mira, mi show es... yo tengo un show que se llama El Cerello Raro. Sí. Ahora se nos quedó. Parado. Sí. Con estaba haciendo hace 4 años atrás mis textos, mis chistes y... ¿Se escucha bien? Sí, le estamos escuchando bien, David. Ah, vale. David. No. Ahora mejoramos el sonido, pero se escucha entrecortado. ¿Qué hacemos, Mireia? Espectáculo, el Raro 90, bueno. Que como hemos dicho antes, es un repaso corta. Se corta. Sí, creo que. La conexión. Que si reprogramamos para otro día, porque sí, esto merece vamos a intentarlo. Mucho la pena. Claro, hombre. ¿Verdad, David? No, reprogramamos para otro día. Un humorista tan respetable como David. Tenemos que escuchar. Como queráis. Sí, como Dios manda, David. Claro que sí. Esta vez vamos a aceptar que las tecnologías no nos han acompañado. Han podido con nosotros. Sí. Eran de los años 90 y han podido. Y yo qué sé, mañana, pasado, en el momento que. Lo disponga David, pues aquí estamos en el Café Mañanero, listos para escucharle y ponernos al tanto de todo lo que viene haciendo. David, si nos escuchas, pues ya nos pondremos de acuerdo para reprogramar. Ya vamos cogido de tiempo. Un abrazo muy fuerte, David. Un abrazo. Desde los 90, os mando un abrazo. Muy bien, desde los 90. Esto pinta muy bien. Así que reprogramamos, ya nos pondremos de acuerdo, Mireia. Así ¿vale? es, reprogramamos y ya volveremos a traer este showman que es maravilloso, nos va a hacer, vamos a volver atrás a los años 90, nos va a hablar de esas tribus urbanas, de cómo se ligaba en los años 90, porque según dice, hemos cambiado. Ya. Imagínate todo lo que nos va a contar. Años 90. Momento para una pequeña pausa. Mireia, muchas gracias. Volveremos con David. Dedicación, tradición y calidad son el sello de distinción. Hoy estamos con una programación muy especial. Estamos escuchando historias de inmigrantes con motivo del Día de las Personas Migrantes. ¿Cómo eran las cosas hace 35 años? Pues vamos a escuchar precisamente. Pero antes creo que vale la pena también dar cuenta de... una canción en particular que representa al inmigrante latino. Hablamos con Juan Piña, precisamente el intérprete de esta canción, y cómo nació el tema. Es el himno de todos los que nos encontramos fuera de Colombia o fuera de nuestro país. Emigrante latino, maestro. Una canción muy especial. Indudable. El emigrante latino es una canción que refleja el salir tú de tu terruño y con anchas deseos y necesidad de volver y no encuentras la forma. Así que yo pienso que esa es mi identidad musical en la música tropical, Jorge. Que yo duela ¿Cómo nació esta canción? ¿Cómo llegó a su repertorio? Bueno, precisamente estaba haciéndole una noche de unos coros al Binomio de Oro y se presentó a Antonio del Vilar al hotel donde estábamos hospedados y me llevó la canción. Y como yo vi el mensaje que contenía la persona que sale de su país a luchar en otra parte y con el deseo de volver y no puede, me tocó las fibras del sentimiento y es así como considero que esa es mi cédula musical. Qué soledad, qué angustia. Que sepa que es el himno de todos los emigrantes. Nos identificamos perfectamente con esta canción y que esta sea la oportunidad para, en nombre de tantas poblaciones emigrantes de tantos países que conozco, agradecerle inmensamente. Maestro, gracias, muchas gracias por habernos atendido, por su paciencia, porque se nos ha caído la comunicación en varias ocasiones. Y debo decirle a la audiencia que esta entrevista no estaba previsto, si bien es cierto, desde hace mucho tiempo quería entrevistar al maestro Juan Piña, pero no había sido posible contactarlo. Hoy lo hemos logrado y nos ha hablado de dos temas muy importantes. Primero, pues, de ese homenaje a quien fue su amigo, ese gran talento de la música vallenata inolvidable, Rafael Orozco. Y posteriormente, cómo no, hablándonos también de su propia historia musical, ese proyecto como solista, y donde destaca pues el vallenato, la música tropical, la cumbia y una gran cantidad de géneros que él interpreta muy bien. Maestro, desde aquí un fuerte abrazo y que siga cumpliendo muchos años más. Gracias, Jorge, para ti y toda la gente colombiana que está en España, y siempre estaré a tus órdenes en cualquier día, hora y momento. Ahora, un abrazo grande. Un abrazo, maestro. Aquí nos quedamos precisamente con Emigrante Latino. Adiós, adiós. El regalo de Juan Piña a todos los emigrantes del mundo. Bueno, seguimos con nuestro especial aquí en el Café Mañanero, dando cuenta de historias en las cuales los inmigrantes son los protagonistas. Nos acompaña Cirineo Caicedo, es un ecuatoriano que lleva 35 años en Valencia. Estamos hablando de inmigración porque estamos precisamente en el primer congreso de inmigración Valencia-Latinoamérica. Cirineo, estás participando en todas estas jornadas. En primera instancia, tu opinión de todo lo que se está exponiendo en este congreso. Pues para mí es una alegría de que esto se vaya haciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, antes no se veía esto. Y aquí hay mucho sudamericano y centroamericano también que por lo menos están poniendo voz al inmigrante. Pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Con este primer congreso mismo es un avance grande, grande. Primeramente a que nos conozcan a los inmigrantes, porque los inmigrantes siempre aquí hemos estado muchos, muchos, ¿cómo se puede decir? Para la huerta, ¿no? Sí, para las labores del campo. ¿Qué es lo que? Cirineo, a la hora de saludarte, a la hora de darte la bienvenida, te tuteaba, ¿no? Lo cual se va aprendiendo acá precisamente. No, ya, y veo que ya lo asumes con normalidad y ya es prácticamente tiempo, ¿no? Okay. Después de 35. ¿Cómo lo llevas? Pues por mi parte bien, porque sí. Primeramente yo ya estoy en pasivo, o sea, estoy ya, soy pensionista, pues ya no tengo que estar madrugando para trabajar, sino, ¿cómo se puede decir?, a cuidar la salud, que es lo importante. Sí, estás colaborando con la plataforma intercultural que organiza este congreso. Sí, colaboro con la plataforma intercultural desde hace ya, a ver, desde el año 2012 estoy con ellos. Entonces, pues nada, trabajamos de un lado. Por eso me verán a mí por todo lado, siempre con la plataforma. Ayudamos a las asociaciones, también se les ayuda, por ejemplo, en el tema esta documentación, por ejemplo, dando soluciones, ayudándoles a la forma que tienen que hacer y todas esas cosas. Porque en la época mía, por ejemplo, no, nunca hubo esto. Pues ahora hay esto. Es decir, cuando tú llegaste. Sí, sí. Cuando yo recién llegué, pues no había nada de esto. Además, encontrarse con un latino o con un ecuatoriano prácticamente era un milagro. Y era algo exótico. Era como un milagro y que nos tirábamos y nos abrazábamos, ¿eh? Yeah. Nos abrazábamos. Y yo recuerdo eso en el río. Bueno, nosotros le pusimos el nombre de Río Seco en el Tulia. Entonces, que ahí, cuando que si se reunían unos 50, eran demasiadísimos. Demasiado. Entonces, para jugar el boli, porque es lo máximo que estaban por ahí dándose la vuelta. ¿Eres de Quito? Soy de Quito. Yeah. Bueno, he crecido en Quito, porque yo soy nacido en la provincia de Tungurahua, en Patate. Pero pequeño me llevaron mis padres a Quito y he crecido yo ahí. Sí. 35 años después de haber llegado a España a hacer vida en Valencia, ¿qué extrañas de tu tierra natal? Pues a ver, vamos a ver. Lo primero que se extraña de ahí normalmente es la comida, es lo típico. Bueno, estar lejos de la familia siempre, cuando a uno se pone en el plan nostálgico, lo primero es la familia. De ahí del resto de cosas, por ejemplo, por mí no extraño más, porque el económico, todas esas cosas me ha ido bien aquí, más que todo con la profesión mía, que no he tenido problemas. ¿Cuál es tu profesión? En Ecuador yo tenía una fábrica, o sea, construía las soldadoras eléctricas, aquí se dice grupos de soldar. Entonces, pues cuando yo viajé hacia acá, pues me dediqué a la soldadura, a hacer montaje y soldadura. Casualmente tengo aquí los grandes templos que digo yo, por ejemplo, el Reina Sofía, el de la Ciudad de las Artes, el Aqua, este de aquí de Copa América de Vela, la Ciudad de Rocasares. Son monumentos que cuando veo me acuerdo. He salido de aquí mucho también, he estado por toda España. Por ejemplo, en Zaragoza está la Torre del Agua, que es un símbolo también para Zaragoza. Bueno, y en lo último, pues que estaba yo ya montando un puente sobre el río Guadiana, tuve un accidente. Ahí es donde terminó mi, ¿cómo se puede decir? Terminó mi faena, porque me dieron la discapacidad permanente. ¿Qué te pasó? Que me reventé una pierna. Fue una soldadura mal hecha de un compañero en la parte de atrás, pues giraron como un dominó todas las vías y una de ellas me cogió una pierna y me reventó. Y pues se terminó ahí la faena para mí. 35 años en Valencia. Quisiera saber qué cambios percibes, estamos hablando de que llegaste todavía en el siglo pasado, ¿no? Sí, sí. ¿Qué cambios notas desde entonces hasta esta parte? Por ejemplo, aquí en Valencia mismo o fuera. En Valencia principalmente, como quiera que el ingreso va de Valencia a Latinoamérica, vamos a darlo ahí, pero lógicamente hablamos de España. Vale, pues nada, aquí cambios, lo que se puede decir es, más sería es, políticamente hablando, hay cosas, muchas cosas que a raíz de la emigración fuerte hizo mucha fuerza para que el gobierno del PSOE, me acuerdo que fue, hicieran y les dieran, ¿cómo se llama?, tarjeta sanitaria a todos los inmigrantes, porque aquí ese fue uno de los grandes avances. No había la tarjeta sanitaria. Eso, ahora en el tema del, ¿cómo se puede decir?, el negocio que hubo en el tema de que les daban préstamos, daban pisos y todas esas cosas, hasta cuando reventó la burbuja que se decía en el 2008. Pues eso fue algo inaudito. Bueno, escuchamos entonces a los inmigrantes. Este caso, un inmigrante que llegó hace 35 años hablándonos de los cambios. Y seguimos en el primer Congreso de Inmigración Valencia Latinoamérica. Voces de inmigrantes emprendedores en este caso. Vale, perfecto. Latinoamérica presente en este foro que precisamente va de inmigración, Valencia, Latinoamérica. Y durante dos días consecutivos hemos visto a Marcela Espinosa, que es la directora del Banco Pichincha, que es el primer banco inmigrante en España, concretamente de origen ecuatoriano, como mucha de la población que hay en este país. Marcela, gracias por estar con nosotros. ¿Y tu impresión acerca de este congreso? Mi impresión, primeramente, como le transmití a Eduardo, felicitarles por organizar el primer congreso en Valencia con Latinoamérica. No se había hecho nunca. Yo llevo 23 años en España y la verdad, felicitaciones con lo tan buen organizado que está. Intervení yo ahora en esta charla de ahora, porque hay temas que no quiero que se dejen, sobre todo a nivel económico, que no se dejen de tratar, porque son muy importantes. La economía precisamente se ha convertido en el principal argumento para avalar la inmigración desde España, desde Europa, es decir, desde los países desarrollados. Y también, en busca de mejorar la economía, llega la población inmigrante. ¿Qué importancia entonces tiene la economía cuando hablamos de inmigración? Mira, tan importante es defender los derechos de los migrantes que vienen, que están empezando a trabajar, que cobren un salario digno, que cobren la hora como corresponde, como que también apoyarles a las nuevas generaciones a que trabajen en lo que les gusta, no en los sectores en los que están designados para los migrantes. Y sobre todo ayudarles a hacer un seguimiento de que luchen por sus derechos laborales, que aunque sean migrantes, tenemos derechos laborales igual que un español. Estamos encontrando unos casos, ya los migrantes de primera generación que ya les toca jubilarse, que tienen unas pensiones de llorar. No subsisten con esas pensiones, 700, 800 euros en Valencia, que un alquiler te vale 1000 euros, ¿cómo subsistes? Entonces hay que hacer una educación financiera previa, y más con el colectivo nuestro que es tan vulnerable financieramente hablando. Bien, estamos cerrando el año también, ya tenemos aquí el Día de las Personas Inmigrantes, Marcela Espinosa, en el Banco Pichincha. Hemos tenido conocimiento de que sigue creciendo a nivel profesional. Nos gustaría también aprovechar para saber cómo está el banco justamente en esta zona de España y, bueno, para ti particularmente, cómo cierra este año. La verdad que para mí, desde septiembre estoy encargada de la zona de Murcia y Zaragoza, de Banco Pichincha, porque estamos creciendo muchísimo, estamos haciendo una gran labor, sobre todo en la ayuda financiera a nuestros compatriotas ecuatorianos, a nuestros clientes colombianos, ayudándoles con la financiación de su vivienda, de su hogar, hasta llegando incluso hasta el 100% de financiación. Que digo, es una ayuda porque los alquileres, por ejemplo, en Valencia, 800, 900, 1000 euros contra una cuota que te a lo mejor sale por 400, 500 euros, es una gran ayuda. Con un aporte mínimo del 10% de lo que vale la vivienda, creo que nuestros clientes por eso nos avalan. Estamos, no sé, tú has ido a visitarme muchas veces al banco, estamos a full. Pido disculpas si no atendemos como quisiéramos atenderles con todo. De hecho, hemos ampliado personal también. Pido disculpas si no les atendemos como ustedes se merecen, pero cada cliente es un mundo. A cada cliente le tenemos que atender al detalle y como se merece, con respeto, educación y al 100% de todo lo que necesite y amerite. Bueno, sabemos que siempre atiendes bien, que esto es apenas un poco de exceso de modestia. Marcela, muchas gracias y gracias a ti, deseamos gracias. Que 2025 continúes transitando precisamente por el camino del éxito. Muchas gracias y igual a ti, que si no nos vemos, pues que sea el fin de año todo bien y el año que viene igual. Aprovechar, todavía creo que hay hasta mañana para estar, bueno, no, hay todavía hasta mañana para el cierre de este congreso. Estamos aquí, estamos aprendiendo muchos de muchas ideas, experiencias, cosas nuevas que no me había enterado. Mira que llevamos ya 23 años aquí y todavía se puede aprender y todavía se puede venir hasta mañana. Marcela Espinosa, la directora del Banco Pichincha, otra de las voces de la inmigración. En el primer Congreso de Inmigración Valencia Latinoamérica se han escuchado todos los sectores. Mañana, es decir, en el programa de mañana, vamos a continuar escuchando más experiencias, más voces de inmigrantes. Por eso les invitamos a que estén atentos en nuestro programa, a nuestro programa mañana. Ahora nos preparamos para abordar otros segmentos en el Café Mañanero. Es el caso del personaje del día y también la información deportiva. Tenemos el mejor deportista del año y es latinoamericano. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día es el reconocido actor Tom Cruise, luego de que se diese a conocer que la Marina de los Estados Unidos le ha otorgado un premio por su legado por las películas de Top Gun. Se trata del premio al servicio público distinguido, el máximo reconocimiento civil que puede otorgar la Marina de los Estados Unidos por el legado en la percepción pública sobre la aviación y la contribución que ha hecho el actor al éxito del reclutamiento militar gracias a la percepción que se tiene debido a las películas de la saga de Top Gun. El homenaje tuvo lugar en una ceremonia especial celebrada en Los Cross Film Studio. La ceremonia contó con la presencia de figuras claves. La más llamativa fue la aparición de Christopher McQuarrie, quien ha sido el director y productor de varias entregas de Misión Imposible y, por supuesto, de la inolvidable Top Gun Maverick, por lo que es una persona que tiene una influencia directa en este logro, que reconoce la trayectoria de Tom Cruise otorgándole un premio más ahora fuera de las cámaras. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Se juega la Intercontinental, o mejor dicho, vuelve la Intercontinental. Antes del Mundial de Clubes existía el torneo, o mejor dicho, la disputa del trofeo entre el ganador de la Champions y el ganador de la Copa Libertadores de América. En esta oportunidad no es el ganador de la Copa Libertadores de América, sino de la CONCACAF, el Pachuca, el que va a representar aquella parte del mundo. Y en el caso de Europa, el Real Madrid, vigente campeón de la Champions. La cita este miércoles, sin duda alguna, el plato fuerte de la jornada. Disputa de un trofeo internacional que de alguna forma vuelve. Pues bien, tenemos todos los detalles de este compromiso que juega el Real Madrid. Tendremos también dos compromisos de liga. Y vamos inmediatamente con la programación. Está listo Adolfo Jiménez del Río con todos los detalles. Y por otra parte, tenemos el ganador del premio de Bex, el mejor jugador del año para la FIFA. Así como lo escuchan, el mejor para la FIFA. Y en esta ocasión sí que le ha correspondido a Vinicius Junior. Empezamos justamente con este reconocimiento, Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer, en la ceremonia organizada por la FIFA para otorgar el premio de The Best, lo recibió precisamente el futbolista del Real Madrid, Vinicius Junior. Y es ahí donde nos preguntamos si se lo da la FIFA al The Best a nivel mundial, a Vinicius Junior, ¿por qué el Balón de Oro de una revista francesa no se lo da también al mismo jugador? Y es que el jugador del Real Madrid ha escrito su nombre en libros del fútbol en general, y del brasileño en particular, al convertirse en el primer jugador de Brasil en ganar este galardón. Y es que el delantero conquistó la Champions ante el Borussia Dortmund, así como la Liga y la Supercopa de España, donde tuvo un papel fundamental dentro del equipo para poder levantar los tres títulos. Y ahora la FIFA ha reconocido ese esfuerzo y relevancia durante la pasada campaña con el The Best. Además, respecto al fútbol femenino, ha sido la española Aitana Bonmatí quien se ha alzado con el premio por segunda vez consecutiva. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Entonces, tenemos también dos compromisos de liga, aparte de la Intercontinental. En todo caso, amerita un breve comentario el premio de Bex a Vinicius Junior. Después de lo visto en el más reciente compromiso en el Rayo Vallecano, que no es lo único, a uno sí que le deja un sinsabor que este sea el mejor jugador del mundo. No sé qué tanto pesa el hecho de jugar en el Real Madrid para alcanzar ese reconocimiento. Hay que decir que nadie estaba sobrado. Si se lo daban a Vinicius, estaba bien. Si se lo daban a Rodri, estaba bien, como ocurrió con el Balón de Oro. Si se lo daban a cualquier otro jugador de estos que sobresalen ahora mismo en el fútbol internacional, estaba bien. Pero lo de Vinicius Junior es polémico porque es un jugador, si bien ha estado enfrentando gradas porque se meten con él, él también tiene algo de responsabilidad por su carácter provocador. No quiero con esto empañar su gran momento de haber recibido el premio de mejor jugador del mundo según la FIFA. Enhorabuena, pero creo que le hace falta algo. Muy lejos, evidentemente, de figuras del fútbol internacional como su compatriota Pelé, que dejó el listón muy alto. Se puede ser buen jugador y también ser ejemplar fuera de la cancha. Quizás esa es la única recomendación. Pues bien, Adolfo Jiménez del Río, echamos el cierre. Y esta noche continúa la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, con dos señores partidazos que estaban aplazados. Uno de la jornada 12 entre el Villarreal y el Rayo Vallecano. Recordemos que el Villarreal, en su feudo, viene de perder ante el Betis. Y el Rayo Vallecano viene de empatarle nada menos que al poderoso Real Madrid 3-3. Y es que este Rayo Vallecano vendrá con ganas de vencer a un Villarreal alicaído, pero que tendrá obligatoriamente que reivindicarse ante su afición. 9:30 de la noche y simultáneamente a la misma hora estará jugando el de la jornada 13, el aplazado entre el Español y el Valencia Club de Fútbol, el último clasificado en esta Liga Española y en puestos obviamente de descenso. ¿Podrá el Valencia Club de Fútbol reivindicarse ante su afición y sacar un buen resultado ante un aguerrido Español que en su casa es muy fuerte? Gracias, Adolfo Jiménez del Río. El Rayo Vallecano, donde ya James Rodríguez parece que es historia. Una de las grandes incógnitas a estas alturas es ¿cuál será el futuro de James Rodríguez? ¿A dónde irá? Hay quienes piensan que en el Sevilla. Sí, no, pero eso apenas fue un comentario de un periodista, comentarista del Chiringuito. No hay nada en concreto. Se habla de la Lazio italiana, pero tampoco hay nada seguro. Lo que sí está claro es que su capítulo en el Rayo Vallecano parece haber terminado con el año. Bien temprano, reeditó James Rodríguez sus problemas que ha tenido en el Palmeiras, que tuvo por allá en Qatar, no, en Arabia Saudita, ¿no? Que ha tenido en los últimos clubes a donde ha ido. Parece un desperdicio que el Rayo Vallecano, que el técnico Íñigo Pérez, no haya aprovechado la figura de James Rodríguez, que venía de ser el mejor jugador de la Copa América. Viene de ser el mejor jugador de la Copa América. Y nos seguimos preguntando qué ha pasado aquí. ¿Por qué James Rodríguez no ha podido ser parte de ese Rayo Vallecano, ser protagonista de esta temporada donde el Rayo Vallecano está cumpliendo el centenario, ¿no? Era el jugador que debía liderar este Rayo, pero no ha sido así. No me gusta especular, pero sí nos extraña todo. Hay un ambiente raro. Y con el tiempo, seguramente vamos a saber qué es lo que ha pasado. Pero James está buscando otro camino porque su capítulo en el Rayo ha terminado con el año. muy corto, por cierto, entonces su paso por el Rayo Vallecano. Nosotros también de esta forma vamos llegando a la parte final. Recuerden, Latino Deportes con el auspicio de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación, hágase con una cuenta bancaria, solo con el pasaporte. Hoy, por cierto, escuchamos al CEO de Iqualo aquí en el Café Mañanero con motivo del Día de las Personas Inmigrantes, trayendo buenas noticias. Se pueden hacer con un coche, concretamente una furgoneta. Sí, rentar un vehículo. Entren a iqualo.com y allí está toda la información. Y también a nombre de Burger 86, recuerden, en la avenida Blasco Ibáñez 109. Hamburguesas como la que suda bañada en queso y otras opciones importantes como la montañera o la texana. También perros calientes. Burger 86. Nosotros de esta forma echamos el cierre, deseándoles a todos un feliz día, especialmente a las personas migrantes, porque es nuestro día.